el blues de la notoriedad. La fama es una puta cualquiera. Con tal de ser una celebridad, le venden a una araña escaleras. Toman pastillas para mentir, se gastan lo que no hay en fachadas. Cuando conviene, saben sufrir, haz drama y te darán la portada. Selva de sueños, de celebridad, el arte se muere del hambre. Risas postizas, mentiras, verdad, alfombras teñidas de sangre. Un financiero será el director y quien decidirá el repertorio. Un peluquero será el productor, la magia organiza un velorio. Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto. Feria de excesos, concurso antiedad, payasos que vuelan en motos. Cuando conviene se vale llorar, el rating te lo agradecerá. Plan de mercado, lanzamiento mundial, la radio ya está todo listo. Compren los views y la red social, después escuchamos el disco. Entrega de premios, nada para el autor, sonríe y te darán una beca. Cabildeo y sé un seductor y ellos llenarán tu egoteca. Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto. Feria de excesos, concurso antiedad, payasos que vuelan en moto. Conviene, se vale llorar, el rating te lo agradece.